Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 18 de mayo. El Centro Tecnológico de la Piel informa que este próximo miércoles día 20 en horario de 10 a 2 se procederá a un nuevo reparto de mascarillas infantiles. Este reparto va dirigido a los niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 14 años que no pudieron recogerlas el pasado miércoles durante el reparto que se realizaba en los distintos lugares de Ubrique. A través de un comunicado de Semovex se recuerda que se necesita presentar un documento, boletín de notas o cita de alguna reunión que justifique la escolarización de dicho alumno o alumna. El reparto se efectuará en los siguientes puntos: en la Avenida de España número 14, frente a Correos, en la sede de Movex y en la sede de Carlasade, este miércoles día 20 en horario de 10 a 2 de la tarde. Otros temas de interés. El Partido Popular de Ubrique informa que desde hoy lunes la sede popular estará abierta a todas aquellas personas que necesiten información o ayuda. El horario establecido es de lunes a viernes de 10 a 1 y de 6 a 8 de la tarde. Se informa que en el interior de la sede del Partido Popular se mantendrán las pertinentes medidas de seguridad. Será obligatorio el uso de mascarillas y se guardará la distancia de seguridad establecida. Además, solo se podrá entrar de uno en uno y habrá gel hidroalcohólico que desinfecte las manos. Otros asuntos en la actualidad de hoy lunes. La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha reanudado el proceso de escolarización para el próximo curso 2020-2021. Educación ha establecido un plazo único de presentación de solicitudes, tanto presencial como telemática, desde hoy lunes y hasta el próximo 1 de junio, ambos días incluidos. Por este motivo, desde hoy todos los colegios e institutos ubriqueños han abierto sus puertas para que las familias puedan realizar estos trámites administrativos. Dichos trámites también se pueden realizar a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía, a través de la web de la Consejería, juntadeandalucía.es/educación. Además, en el portal de escolarización, las personas interesadas podrán tener acceso a la información de la normativa reguladora, impresos de solicitud o del calendario de las enseñanzas. De igual modo, se ha habilitado un teléfono gratuito de información, el 900-848-000, en horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Desde los colegios de primaria de Ubrique se quiere aclarar a la ciudadanía que solo deben de acudir a los centros las familias con hijos nacidos en el año 2017 o quienes deseen cambiar de centro. José Carlos Delgado, director del Colegio Ramón Crosa, nos informa. Solamente se abre para el proceso de admisión. El proceso de admisión, en el caso de los colegios de educación primaria como el nuestro, es para aquel alumnado nacido en 2017 que se vaya a incorporar por primera vez a nuestro centro educativo, es decir, a infantil de 3 años. Y para aquel alumnado que por cualquier motivo se vaya a cambiar de colegio. Es el procedimiento que está abierto ahora mismo, que tiene fecha desde hoy 18 de mayo hasta el próximo día 1 de junio. Cuando se proclamó el estado de alarma quedaban todavía 12 días para cerrar el proceso de admisión, que recordemos que era desde el día 1 de marzo hasta el 31 de marzo. Pues bien, estos 12 días que quedaban son los que se han ampliado ahora, desde el 18 de mayo hasta el 1 de junio. Uh-huh. Entonces, durante estos 12 días vamos a proceder a la recepción de las solicitudes de admisión del alumnado que hemos comentado anteriormente, el que entra en infantil de 3 años y el que se cambie de centro. Cuando se cierre el plazo de admisión, el día 1 de junio, pues habrá un proceso, saldrá la lista de admitidos, luego se abrirá el proceso de reclamaciones y cuando se cierre todo esto, se abrirá el proceso de matriculación. Fecha de matriculación a día de hoy no hay establecida. Nosotros mismos solamente tenemos la fecha de admisión. ¿Por qué no hay fecha de matriculación todavía? Por lo que te he comentado. Hasta el día 1 de junio estamos recogiendo solicitudes de admisión, las cuales tenemos que baremar, hay que darle una puntuación, luego esa puntuación hay que ponerlas en el tablón de anuncio. En el caso de que haya alguna reclamación, pues hay que atenderla, y todo este proceso lleva un tiempo. Cuando termine este tiempo es cuando se iniciará el proceso de admisión. Normalmente siempre ha sido la primera semana de junio el plazo de matriculación.

tanto de primaria como de secundaria de bachillerato, y quieren seguir en su centro, no tienen que hacer absolutamente nada. Por tanto, estos 12 días o estas dos semanas que nos quedan solo es para recuperar el plazo de admisión de cara a los nuevos y a los que quieren cambiar de centro. Los alumnos de sexto de los distintos colegios adscritos que pasan al instituto tampoco tienen que hacer absolutamente nada. O sea, solo tendría que hacerlo aquel que quiera cambiar de centro, al que no le toque por adscripción, ¿eh? Un alumno que está adscrito a Alíez Las Cumbres, que está adscrito a Alíez Francisco Fatou, pues no tiene que hacer absolutamente nada. Aquel que tuviera adscrito a Alíez Los Remedios quisiera cambiarse a otro centro, entonces sí tiene que ir a la secretaría de ese nuevo centro. Pero en principio, la mayoría de los casos, como ocurre en Ubrique cada año, pues la mayoría de los alumnos de sexto no tienen que hacer absolutamente nada, tienen su plaza ya reservada en el colegio, en el instituto adscrito. Luego será el periodo de matriculación, eso ya vendrá más tarde, ahora si quiero comentamos la fecha, pero ahora el alumnado de sexto no tiene que hacer absolutamente nada si no quiere cambiar de centro. Ese es el periodo que está abierto ahora, hasta el 1 de junio, de nuevas solicitudes, los 3 años, y los que quieran cambiar de centro. Sí, o sea, de forma telemática, quien tenga posibilidades, quien tenga certificado digital, o ahora mismo hay una clave automática con el DNI, lo puede hacer. Existe la secretaría virtual, pero nosotros todavía tenemos un medio más sencillo. O sea, tenemos en la página web, tenemos nuestros correos, nuestros teléfonos, y si alguien, evitando los contactos, la salida a las calles, que nosotros intentamos evitarla más en la medida de lo posible, nos quiere llamar o nos manda un correo electrónico y nosotros le tramitamos completamente esta admisión. Por tanto, siguen abiertos todos los cauces telemáticos para que aquella familia que no quiera desplazarse o no pueda o tenga otras circunstancias, no tiene más que llamarnos, mandarnos un correo electrónico, ponerse en contacto con nosotros, y nosotros facilitaríamos totalmente evitando los desplazamientos, que es lo que tenemos que intentar. Alguien tiene que ir a comprar, alguien tiene que ir al médico, pues eso no queda más remedio, nos ponemos nuestra mascarilla y salimos a la calle. Pero en la medida de lo posible intentamos evitar ese contacto físico. Claro, o sea, la familia no tiene los medios, no le interesa ahora mismo la conexión telemática y quiere presentarse. En principio, preferible que venga el padre, la madre, de uno. Si no tiene dónde dejar niño, naturalmente puede traerlo, ¿no? El sentido común nosotros intentamos que prevalezca siempre, ¿no? Pero si el niño es mayorcito, no tiene por qué venir y puede venir solo. Tanto para el personal del centro que está aquí, los conserjes, los administrativos y las limpiadoras, todos tienen sus medidas de seguridad, hemos puesto mampara, hemos puesto hidrogel para que todo el mundo se lave, los documentos se preparen, cada 2 horas hay limpieza, bueno, que todo el mundo puede venir tranquilamente con toda seguridad, porque tanto el personal que está aquí trabajando como la seguridad para todo nuestro usuario, pues va a ser la máxima que las normas de sanidad establecen. Un conserje, en este caso han venido los dos, pero luego vamos a establecer turnos, ¿no? Un administrativo, dos compañeras del personal de limpieza y una del personal de mantenimiento y yo mismo como cargo directivo, ¿no? Esta tarde entra otras 4 compañeras del servicio de limpieza, de la contrata externa, que vienen ya a darle una desinfección completa en función de la cantidad de gente que haya venido esta mañana, pues damos esa desinfección y limpieza, bueno, que creemos que de día a día la queda hecho perfectamente y todo el que venga va a venir con las perfectas, con las mejores medidas de sanidad, ¿no? Y una última cuestión antes de finalizar. Esta mañana ha tenido lugar un accidente laboral sufrido por parte de un operario municipal al cual le quedaba atrapado un pie en su vehículo en la zona de los 20 pilares. El operario ha sido atendido por efectivos de la policía local, bomberos y servicios sanitarios. También esta mañana, efectivos de la policía han participado en las labores de traslado hasta el centro de salud de Ubrique de una persona que se encontraba indispuesta en la zona de la plaza. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.